misa de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Chile, en el día de oración por la patria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Juan. En ese tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre con su hermana María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que prefería, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Y esta es palabra de Dios. Aviso. El lunes se inicia la distribución del material que ha preparado la Comisión Nacional de Pastoral Familiar para celebrar la Semana de la Familia. La Iglesia quiere que en esta semana se profundice en familia el regalo del Año Santo que vivimos. Para eso ha preparado un documento guía que tiene como título el lema «Semana de la Familia, lugar de redención». La Semana de la Familia se iniciará el lunes 3 de octubre y terminará el domingo 9 con una solemne misa. El programa de la semana comprende una actividad para cada día. Lunes, encuentro de la pareja con Cristo. Martes, encuentro de la familia con Cristo. Miércoles, liturgia de reconciliación familiar. Jueves, la familia redimida y redentora. Viernes, proyección de la familia en su ambiente. Sábado, la recreación familiar como expresión de esperanza. Domingo, las familias peregrinas implorando las gracias del Año Santo. Se invita a participar recordando que pueden ganar el jubileo del Año Santo de acuerdo a lo expresado por nuestro obispo. El material se puede adquirir en la secretaría parroquial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al pie de la cruz del Señor estaba María, su madre, María Magdalena, María Cleofás y varias otras santas mujeres. No había sino un hombre. La fidelidad, Dios ha querido que sea más propio de la mujer, o ella lo ha cultivado más. Lo mismo que el valor. Y por eso Dios quiere que su Santa Madre sea la intermediaria, la intercesora entre Dios, que comunica todos los dones, y nosotros, que debemos recibirlos. Y por las manos medianeras de María pasa todo don perfecto, todo pensamiento, todo estímulo, toda forma, como el amor de Dios inagotable quiere ir transformando a los suyos en la semejanza de Cristo. Y por eso María Santísima, Madre de nuestro Redentor, es quien mejor puede conducirnos a Él, y Él es quien sabe que coloca a nuestro alcance a quien mejor puede llevarnos donde está Él. La unión Cristo-María es indisoluble por voluntad divina, y la unión María-Iglesia también es indisoluble por voluntad divina. De modo que donde encontremos a Cristo hallaremos a María, y donde hallemos a María encontraremos a Cristo. Y María, con esa delicadeza suya, honrada, tal como ella cantó en el Magnificat, por todos los pueblos de todos los tiempos, recibe para Chile la advocación que los padres de la patria quisieron conceder. Y desde entonces María es la intercesora especial de Chile. Y María está puesta para proteger a Chile. De modo que en cada coyuntura histórica, en cada momento difícil de la existencia patria, en cada problema público grande, en cada calamidad que ha azotado a nuestro país, inmediatamente los fieles han invocado a María Santísima. Y lo han hecho sabiendo, con esa intuición del corazón alumbrado por la fe, que no falla ni quien pide ni quien recibe la petición, en cuanto la Virgen es quien debe tenernos a nosotros por sus hijos espirituales y a la vez nosotros por madre espiritual. Y de esa manera, en las actuales circunstancias, el Episcopado Nacional ha deseado que se invoque especialmente a María Santísima, puesto que el último domingo de septiembre está dispuesto para conmemorarla bajo su advocación del Carmelo. Y es hermoso poder hablar de María Santísima y hermoso a la vez poder sentirse protegido por María Santísima. Es hermoso que haya un país que la celebre con un cariño especial. Y también es hermoso notar cómo ella tiene una protección particular por todos los que habitamos en este territorio llamado Chile. Y cuando se recorren las páginas de la historia y se ve la fe del pueblo, y cuando se conoce cómo tantas personas desde el norte hasta el sur y del este al oeste, a través de los siglos, breves pero ya algo en el peso del tiempo transcurrido, cómo María ha ido prolongando su amor, manifestando su amor, uno comprende que es justo implorarle todo lo que necesitamos y que es necesario honrarla con un homenaje. Y no hay homenaje mejor a Dios que el sacrificio de la cruz de Cristo. Y como cada misa renueva el sacrificio de la cruz de Cristo, y como en cada misa se reitera la muerte del Señor en forma sacramental, como el Padre vuelve a aceptar la mediación del Hijo y bendice a través del Hijo a todos los que ofrecen el sacrificio, María Santísima nos lleva a Cristo en esta misa para que nosotros, en su presencia y en la presencia invisible de Dios, le demos la petición más sincera, más profunda y más real, de que Dios aparte de nosotros todo tipo de calamidades. Las morales, desde luego. Los pecados, en primer lugar. Y hay mucho pecado público y privado que expiar. Porque no es normal lo que ocurre en el mundo de hoy. Ni es corriente ese menosprecio por los valores cristianos, por el respeto a la existencia, que se muestra en asesinato colectivo o personal, por el respeto a la palabra empeñada, que significa la ignorancia de convenios internacionales o particulares, por la corrupción de las costumbres, por la destrucción de las familias, por una serie de medidas en contra de la vida del que no ha nacido. Todo eso revela que hay algo que está mal. Y hay que pedirle a Dios, a través de María Santísima, que eso se corrija. Y se corrija pronto. Hay que pedirle a Dios, a través de María Santísima, que la envidia, porque hay envidia detrás de muchas fachadas que se levantan en reivindicaciones de esto o de aquello, y en el fondo es envidia. y la ambición, que también se enmascara de muchas cosas. Y el orgullo y la vanidad, que también son pecados mortales, sean alejados de la vida pública o de la vida privada. Y hay que pedir que haya generosidad para que no se empocen los dineros, para que no se avaramente, no se guarde sin comunicar lo que se puede comunicar, para que haya no un torpe afán de lucro, sino una participación de todo para todos en el pensamiento de lo que Dios desea en el progreso y desarrollo económico de sus pueblos. Y hay que pedirle a Dios, a través de María Santísima, que su Hijo sea más conocido, auténticamente más conocido y más vivido, profundamente más vivido, para que la realidad de Cristo no sea solamente motivo de predicaciones o de artículos, sino que sea la vida real de cada cristiano y de cada cristiana. Y hay que pedirle a Dios, a través de María Santísima, que purifique su Iglesia, para que, dedicándose a aquello que es fundamental y solicitado así por el Santo Padre, pueda en santidad y en gracia comunicar a otros lo que hoy día nosotros no poseemos. Y pedirle a Dios, a través de María Santísima, que en lugar de un espíritu de crítica fácil y de flojera fácil y de menosprecio fácil, haya la difícil actitud de examinarnos por dentro y ver qué estamos aportando positivamente a la Iglesia, al prójimo y al país. Y hagamos entonces no una oración en que pidamos que venga la justicia y la paz para Chile, sino que calladamente, sin estridencias, sin espectaculares manifestaciones, sino que en el fondo del alma se implante la justicia y la paz. En nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso.